el fuerte rumor. Botón de rosa, mi niña preciosa, a veces niña, a veces mujer, mi botón de rosa, a veces alegre, a veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa, mi botón de rosa, botón de rosa, mi niña preciosa, ha sido tú quien a mi vida le ha dado sentido. He aprendido a amarte sin temor, olvido, mi botón de rosa. Eres torbellino que todo lo arrastras a tu paso. Tan triste y pensativa como esperando alguien que regrese para entregarle todo tu amor. Alguien que regrese para entregarle todo tu amor. Botón de rosa, mi niña preciosa, a veces niña, a veces mujer, mi botón de rosa, a veces alegre, a veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa, mi botón de rosa, botón de rosa, mi niña preciosa.